para ti. Easy, easy. Me pongo los Yeezy. Tamo take it easy. Después de un daiquiri, más salen los indicios. Te ha vuelto mi vicio. Brilla como Vivié. Ya parezco si yo. Yo sé que tú sientes todo cuando bailo así, sí, sí. Me pego pa' dejarte la fácil. Sí. Tú eres mi fantasía. Te tengo ganas desde el día en que te conocí. Yo sé que tú sientes de todo cuando bailo así, sí, sí. Me pego pa' dejarte la fácil. Sí. Tú eres mi fantasía. Te tengo ganas desde el día en que te conocí. Tú eres mi fantasía, sí. Yo soy tu fantasía, sí. Cuando me lo haces así, cuando me tocas así. Frecuencia Show, 19ª temporada consecutiva en el aire. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show. Como todos los miércoles, aquí a las 5 de la tarde, estamos en vivo en la Box, en la 102.9 de tu dial, para comenzar nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña como siempre en la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes a que se sumen a la web de Radio Box, www.fmradiobox.com. Bajás la aplicación y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Hoy estamos con una temperatura relativamente baja a comparación de los últimos miércoles. Estamos como 10 grados, más de 10 grados abajo. Estamos frescos hoy. Hasta creo que hay aire, hasta calefacción, me parece, que prendieron hoy. Sí, la verdad que hoy tuvimos bienvenido Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Damián. Y a toda la gente que nos escucha todos los miércoles a través de la 102.9. Sí, como bien decías, hoy bajó muchísimo la temperatura. A la mañana en la provincia de Buenos Aires tuvimos una sensación térmica de 6 grados por momentos, y por momentos se mantuvo en las primeras horas de la mañana en 7 grados 5. Así que la verdad que hubo que sacar, desempolvar la campera y ya ponerla. Ya hoy parecía un día de invierno, estamos en otoño. Claro, hoy parecía un día de invierno. No sé cómo te va a ser del invierno. Para mañana se esperan 6 grados. Sí. Así que, sí, y una máxima de 18 grados, ¿no? Para mañana. Sí, estamos con temperaturas prácticamente de invierno, junio, ¿no? Claro. Es como que se está adelantando el invierno. Bueno, y aquí estamos para hacerles compañía. No se olviden que después tenemos Frecuencia Fans a partir de las 7 de la tarde. Así que los invitamos a todos a que se sumen a través de las redes, @ Radio Box FM en Twitter, también en Instagram. Y tenemos nuestra línea de WhatsApp para que envíen sus audios de voz a la Box, como cada miércoles. Exacto, lo hacen al 1164007047, www.fmradiobox.com. Bueno, vamos a empezar con un poco de música en esta tarde fresquita y después ya vamos a empezar con nuestro programa del día de hoy. Tenemos también Frecuencia Retro a partir de las 5:30. No, 6:30. 6:30. 18:30. No, 5:30 casi es ahora, dentro de un rato. Vamos con Andrés Calamaro. Arrancamos este miércoles de Frecuencia. De un tiempo perdido, a esta parte esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, a esta parte ha venido esta noche otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Quedarme contigo. Más música, más info, más novedades, más Frecuencia Show. Continuamos en Frecuencia Show en esta tarde de miércoles. No se muevan de la 102.9, que estamos en vivo hasta las 7 de la tarde. Después se viene Frecuencia Fans, así que ingresen a arroba Radio Box FM en Twitter y en Instagram y van a ver las consignas que tenemos en el día de hoy para que participen, como participan activamente todos los oyentes que tenemos diseminados a lo largo y a lo ancho del planeta, porque tenemos en todas partes del mundo. Bueno, lo que se viene es en HBO, las plataformas están con todo, con muchos estrenos, muchas series. La gente, la verdad que cada vez hay más plataformas, porque antes era Netflix, después se sumó a más Amazon, ahora está HBO Max, Disney, está Paramount, Disney, Star Plus, así AMC. Y hay series que solamente las podés ver y son muy buenas solamente pagando el abono. Claro. Algunos no son muy caros, pero otros sí. Y pero juntás $3 de acá, $1.50 de acá, $3 de allá, y así. Y claro, pero bueno, son contenidos exclusivos. Y lo que se va a ver en esa señal a partir del domingo 21 de agosto, todavía falta, es House of the Dragon, La Casa del Dragón, que está basada en el libro Fuego y Sangre de George R. Martin, la serie ambientada 200 años antes de los acontecimientos que se vivieron en Juego de Tronos, o sea, en Game of Thrones. Esta serie es la precuela de Game of Thrones y se ambienta 200 años antes, en la contando la historia de la casa Targaryen, Targaryen, que era una de las familias que de Game of Thrones, claro, la de la mamá de los dragones, de la rubia, no sé si la viste. Yo no la vi, pero me dijeron que es buenísima. Game of Thrones es una de las mejores series de los últimos tiempos, muchos capítulos, muchas temporadas, ya terminó. Y bueno, se decidió hacer esta precuela que se va a ver por HBO Max y HBO a partir del 21 de agosto. Son 8 episodios. Mira. Así que interesante. Para los amantes de esas series épicas, nada mejor que eso. Sí. Y qué bueno también, que así haya... como Netflix hizo también la, no la precuela, sino en este caso la segunda parte de Vikingos, que es Valhalla. ¿No? Que ya terminó la primera temporada, también muy buena. Está muy bueno, porque los fanáticos siempre quieren saber o qué pasó antes o qué pasa después con algunos personajes, y está muy bueno que haya ese tipo de contenidos. Sí, hay series como que se van hilvanando a lo largo de la... Hay algunos que hacen precuela y algunos hacen secuela. Digamos. Claro, hay una temporada núcleo y después hay distintas... Claro, se terminó la temporada, ya no hay más para hacer, entonces vamos para atrás o vamos para adelante. Claro. Es así. Bueno, eso también había pasado con El Señor de los Anillos, con la trilogía del Señor de los Anillos, con varias películas que tienen. Es más, de Harry Potter creo que se quiere hacer una película más. Claro. Que tiene que ver con una, que es una secuela que tiene que ver con los personajes de Harry Potter, pero más en el tiempo, ¿no? ¿Cuántas hubo? ¿7 de Harry Potter? 7 fueron. 7. Si hay algún libro más ahí dando vuelta, seguramente va a haber una película. Sí, aparte se hicieron millonarios unos cuantos con Harry Potter. Claro. Especialmente la autora. La maestra, ¿no? Sí, que diseñó este libro mientras iba... En el tren. Mientras iba en tren, era maestra, ¿no? Claro. Iba en el tren y fue delineando ese personaje que la catapultó a la fama. Increíble, increíble la... En algún momento se dijo que la fortuna de ella era superior... Ana de la reina Elizabeth. Claro. Así que... Claro, ella es inglesa, ¿no? Inglesa. Claro. Sí, inglesa. Bueno, vamos a continuar con música. En esta tarde, no te olvides que tenés que mandar tu audio de voz a la box. Exacto, 1164007047. Estos audios van... Después vos vas a ser protagonista de la última hora, que es Frecuencia Fans, y ahí van a salir todos los audios, todos los artistas, todos los temas que vos pediste al WhatsApp de La Box. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves.

Continuamos en la tarde de Frecuencia Show en La Vox. El viernes pasado, 25 de marzo, comenzó la campaña de vacunación contra la gripe, ¿no? Sí. Que es fundamental aplicársela. Así que comenzó la etapa que en una primera instancia va a estar destinada al personal de salud y luego se va a ir extendiendo a los demás grupos polarizados, como ser los niños y las niñas de 6 a 24 meses, las personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, las personas gestantes en cualquier trimestre de la gestación y personas mayores de 65 años. La vacuna de la gripe y la del COVID son compatibles, así que se pueden aplicar sin intervalos entre sí. Esto, exacto. Bueno saberlo, porque hay gente que no sabe. El año pasado eran 14 días, claro, pero este año se pueden aplicar. Exacto. O sea que no hace falta que haya una brecha de varios días entre la aplicación de la vacuna y la otra. Hay gente que se está aplicando la tercera dosis del COVID. Exacto. Entonces ahora se tiene que aplicar la de la vacuna antigripal, que la campaña, como dijimos antes, comenzó en la provincia, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, el pasado 25 de marzo, y bueno, va a seguir los próximos días y se van a ir incorporando los distintos grupos priorizados. Así que... O sea que el personal de salud va a tener prioridad para la gripe y para la vacuna de COVID, la cuarta dosis. Exactamente, vacuna del COVID, algunos están por la tercera. Claro, pero el que la tiene... La cuarta dosis todavía, en realidad, se la están aplicando ahora a los grupos de riesgo. Los grupos de riesgo. Los grupos de riesgo solamente. Y las personas que tienen Sinopharm. Ajá. Bueno, sí, seguramente antes del invierno van a... Sí, igual después van ampliando, van comunicando. Importante vacunarse. Sí, hay algo que está haciendo muy bien el gobierno de la provincia de Buenos Aires, es la parte de comunicación funciona excelente porque informan todo, claro, al detalle y informan también a los medios, ¿no? Claro. Así que bueno, eso es algo para destacar. Algo para destacar. De esta... Nosotros siempre somos muy críticos, sí, y no, esta vez... Creo. Lo que es la parte comunicativa, la verdad que bien. Funciona muy bien. Sí. Sí, en el dispensario están vacunados. Claro, ya. Acá en Quilmes en el dispensario. Que es en la calle Torcuato de Alvear y Tucumán. Y las Malvinas ahí están vacunando ya. Claro. Si no, también hay centros periféricos. Y si no, en la página, que entre en la página del municipio, claro. Y ahí van a encontrar los centros de vacunación, que es para el todo el público, ¿no? Claro, sí, sí. Después hay entidades privadas que, bueno, vacunan por sus medios. Claro, también tenés la vacunación, como dice Nicolás, en forma privada, que tenés en muchas farmacias o en vacunatorios. O si alguno se quiere dar la cuatrivalente, porque la que dan es trivalente. Claro. La cuatrivalente ya la tenés que pagar. Claro. Que no la dan los gobiernos. No. Y el que no está vacunado para el sarampión, vacúnese contra el sarampión porque ya hubo un caso en la Argentina, un caso que no es autóctono, sino que vino de otro país, pero es una enfermedad que te puede hacer muy mal. Así que vacunate contra el sarampión, vacuna a tus hijos contra el sarampión. Los chicos se tienen. Exacto. Del sarampión, los grandes no. Sí, sí, si no estás vacunado también te tenés que vacunar. ¿Y cómo sabemos si estamos vacunados contra el sarampión? Y en la libreta de vacunas. Oh, hay que ver dónde está la verdad. Claro, hay que desempolvar la libreta de vacunas. No, ¿dónde está es en calendario obligatorio. No, pero esa se aplica una vez solamente. Claro, una vez y chao. Ah, bueno. Pero bueno, es bueno que estén vacunados los chicos porque hace unos años casi hubo un rebrote y ahora se conoció un caso acá en Argentina. Y mismo tiene muchos síntomas muy muy parecidos al COVID. Pensaban que era COVID, pero claro, ¿qué pasa? El sarampión son... Después, cuando vieron el cuerpo que estaba todo lleno de ronchitas, ahí se dieron cuenta, claro, que no. El sarampión era el que trae fiebre también. Claro. Así que, bueno... También, de paso, vacunarse contra la varicela. Claro. Y contra la rubiola. Contra todo. Contra la rabia. Ah, sí, también, contra la inseguridad. Contra la inseguridad, contra el bullying. Vamos a escuchar más música en esta tarde. Se viene Frecuencia Retro, ya vamos a ver qué hacemos hoy

Aprobación asegurada en 24 horas. Cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Continuamos en Frecuencia Show compartiendo esta tarde. No sé si vamos a tener deporte hoy. Lógicamente que la información excluyente es, bueno, que se terminó las eliminatorias para Argentina con más de 30 partidos invicto, ¿no? Todo 31 partidos para esta selección que estaba dirigida en forma interina por Scaloni, pero ya lógicamente ya se recibió, ya tiene la chapa de DT de la selección. Yo creo que va a seguir, al menos hasta el Mundial, seguro. Después veremos los resultados. Hay que decir que es la cabeza, Scaloni, ¿no? Es la cabeza de un grupo que conforman Samuel, Pablo Aymar y el Ratón Ayala, ¿no? Son sí, un cónclave. Todos es pero él jugadores. Es la cara visible, es el que puso el pecho. Lo que se nota de esta selección, bueno, que prueban y dan de vuelta con muchos jugadores nuevos, ¿no? Jugadores que van probando, que son revelación, como Nicolás González. Y tuvo muchos aciertos. El arquero, ¿no? De ayer, que estuvo bien, que puede llegar a ser titular. Algunos dicen que tendría que ir, bueno, el Dibu, él y Rossi. Sí. Y no Armani. Los hinchas River quieren que vaya Armani y los de Boca. Y los de Boca quieren que vaya Rossi. Capaz que no va ninguno de los dos y va Marchesín, Rulli y... ¿Marchesín? Digo yo. ¿Quién es Marchesín? ¿No está más Marchesín? No sé. Pero capaz que va Dibu, va Rulli y un tapado. Pero bueno, es una selección que... Ah, Musso. Que se dio, se pudo dar el lujo en esta última etapa de hacer, de probar jugadores, de hacer, ¿no? Prueba y error. Sí. Y ir buscando la mejor dinámica de grupo, donde lógicamente se destacó por sobre todo la figura que más se destacó en este último tiempo fue De Paul. Sí, Rodrigo De Paul, un jugadorazo. Que hizo muchas jugadas. Dicen que es codiciado por un grande de Europa, ¿eh? Él está en el Atlético Madrid actualmente, pero es codiciado por uno de los grandes equipos. Todavía no se... No. Acá en Argentina había jugado en Racing. Acá había jugado en Racing, sí. Sí, tuvo dos pasos por Racing, creo. Así que, bueno, un gran jugador, revelación de la selección nacional y, bueno, tantos otros que van haciéndose su lugar, ¿no? Sí, recordemos que en todos los mundiales siempre la lista es de 23 jugadores. Aparentemente, y a raíz del COVID y demás, se va a permitir una lista de 26. Por las dudas. Lo iba a oficializar la FIFA en estos días, no sé si fue hoy. Pero en estos días se iba a oficializar la lista de 26 jugadores, o sea, un cuerpo técnico un poquito más amplio, con tres cambios más. Y todos los ojos se están puestos en a ver qué va a pasar con el sorteo de fase de grupo, que va a ser el próximo viernes. El viernes, al mediodía, a las 12, creo. Creo que sí. En Doha. Claro, y se va a transmitir acá al mediodía, por la diferencia horaria, y ahí, bueno, se va a ver quién va a estar en el grupo de Argentina. Sí, recordemos que Alemania no es cabeza de serie. En este caso es, entre otros, Bélgica, Brasil, Argentina, Francia. Pero dice que puede estar en ese grupo. Tenemos Alemania, Uruguay. Dinamarca. En el Copón 2 está Uruguay, Alemania. Tenés unos equipos, Dinamarca. Tenés equipos que van a ser duros. Y... En el caso que te toque un grupo accesible, como se hizo un simulacro, Argentina le tocó el grupo H, con Corea del Sur, algunos Suiza, Corea del Sur y Senegal, creo que le había tocado a Argentina. En la siguiente ronda le tocaría Brasil o no sé qué otro equipo le tocaba, pero Brasil o Alemania le tocaba en la siguiente ronda, o sea... Hay que ganarles a todos jodido, y la selección, como hoy hablábamos con el operador, fuera del aire, y decíamos que es una selección que invita a soñar porque por la garra, por las ganas, sí, por aparte, el juego. Bueno, viene todo calentito por haber ganado la Copa América. Claro. Un poco el reencuentro de Messi con su público. Claro, pero no es una selección tan dependiente de Messi. Hoy en día ya más el juego pasa por Lo Celso, por De Paul, por varios jugadores que crean, y también la definición no corre por cuenta de Messi, porque ayer, por ejemplo, lo hizo Julián Álvarez. Que Julián Álvarez es una figura también, ¿no? Entró la primera que tocó, el primer partido de titular, y hizo un gol. Y metió un gol, sí. Es goleador en River y va a ser... En la selección tiene que estar seguro Julián Álvarez. Sí, sí. Y como bien dijiste, Nico González, varios jugadores que están rindiendo muy bien, y creo que tiene un buen futuro la selección argentina. Sí, así es. Bueno, vamos a continuar con música. Enseguida seguimos. Y no se olviden de enviar sus audios, que los estamos esperando todos a través del... Se estrenó lo nuevo de Cristian Castro con la cantante. Sí, vamos a estrenarlo hoy, ¿no? Nunca voy a olvidarte, nos está pidiendo el nuevo dueto de Cristian. Uh-huh. Ahora en un ratito lo vamos a pasar. Sigan pidiéndolo, ¿eh? Un saludo a la gente de Texas, de Texas. Estados Unidos, que nos están escuchando allá, ¿eh? Así que un saludo para todos ellos. Vamos ahora a dedicarle a la gente de Houston. ¿Qué tema? El que suena ahora. Lo nuevo de... Tenemos que dedicar lo nuevo de Ricky Martin. Vamos a dedicarle a la gente de Houston. ¿Lo tenemos? Está linda la balada, ¿eh? Que hizo Ricky Martin. ¿Cómo es el título? Otra noche en Los Ángeles. Para la gente de Houston, la pueden subtitular. Claro, Otra noche en Houston. Buenos días. Lo reconozco, hace mucho tiempo no te escribía. Quizá por pena, tal vez orgullo o cobardía. Pero hoy me levanté pensando en ti, pensando en ti. Buenos días, te escribo esto mientras el desayuno se enfría. Cuéntame todo, que tanto has hecho, que de tu vida. Y es que me levanté pensando en ti, pensando en ti. Hoy salí en el viejo Mustang que tanto te gusta, ventanas abajo, te ha costado trabajo estar sin ti. Yo te espero aquí. Otra noche en L.A., otra noche en L.A. Y aunque esta vida me gusta, sin ti es algo injusta. Ganas no me faltan de llegar, la vida loca se va y sigo aquí, esperando por ti. Otra noche en L.A. En Los Ángeles, de aquí no salgo. En tu char esperando que tú me escribas algo. Esta vida es buena, no la niego, sin embargo, de que tú no estés conmigo, con la culpa cargo. Vuelve, que el café se me enfría. Perdona lo infantil por un tiempo de rebeldía. Ayer miré tu foto y yo con el corazón roto, porque en la foto de vuestra yo se suponía. Jingle bell, cuando te vuelva a ver. Si vienes a mi cumpleaños, te guardo pastel. Si pasas por la Melrose, me verás con un cartel que te dice vuelve a casa. Yo no soy aquel que te dejaba la cena servida. Por el contrario, yo te hago la comida. Quise hacer algo diferente hoy. Guardé el Rolls Royce, yeah. Hoy salí en el viejo Mustang que tanto te gusta. Sin ti es algo injusta. Ganas no me faltan otra noche en LA. Otra noche en LA. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Lavadero Anca, sociedad anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Tapicería La Paz, trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317, Quilmes. Teléfono 4253-7668. Genbyte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Igual me encantaría escuchar esta canción de los chicos de A Tempo que se llama No Te Me Vayas, una salsa riquísima que igual se las recomiendo muchísimo. Saludo cordial de parte de los protagonistas de Álvaro y Rich, igualmente de los Califas de Suenatron y por supuesto del club de fans de A Tempo. Un saludo desde Houston, Texas, y espero mis temas. Muchísimas gracias. Bueno, a nuestra oyente de Houston, Texas, después vamos a en Frecuencia Fans, que empieza a las 19, a las 7 horas de Argentina. Uh-huh. Vamos a pasar A Tempo, Como siempre decimos, Frecuencia Fans nos permite a nosotros, incluso los que estamos en la radio, descubrir artistas. Exactamente. Y entre ellos vamos a descubrir hoy cómo suena A Tempo. Y quién sabe, bueno, después se convierta en una de las revelaciones del programa. Después se lo vamos a pasar. Ahora, le gustó el tema de Ricky Martin, uh-huh, pero lo quieren escuchar A Tempo, ¿no? Que debe ser una agrupación pop. Y que lo voten, ¿no? Tipo salsa. Que voten, que salsa, voten. Pop, pero sigan votando. Y también, uh-huh, invitamos a todos los que sean del club de fans de A Tempo a que se sumen a través del hashtag Frecuencia Fans, que lo van a encontrar en @RadioBoxFM en Twitter, uh-huh. Así que no dejen de participar. Bueno, hay un proyecto que tiene que ver, siempre hay algunos diputados o legisladores que tienen alguna idea loca, y ahora parece que el Frente de Todos Porteño proponen cambiarle el nombre a una avenida emblemática de la ciudad de Buenos Aires. Me estoy refiriendo a la avenida Rivadavia. Uh-huh. Presentaron un proyecto en la legislatura para que la tradicional avenida sea rebautizada. ¿Cómo se va a llamar? A pocos días de cumplirse los 40 años del inicio de la Guerra de Malvinas, que va a ser, uh-huh, ahora el 2 de abril, que es feriado nacional, el bloque del Frente de Todos Porteño propuso cambiarle el nombre a la tradicional Avenida Rivadavia por el de Malvinas Argentinas. Para así mí no es viable. Vamos a ver, no está mal la idea, no estaría mal que haya alguna calle que se llama, hay un partido del conurbano que es Malvinas, un partido, que es Malvinas Argentinas. Claro, pero que le pongan a... Pero a... bueno, puede ser un tramo de la avenida Rivadavia, así que la avenida Rivadavia es muy, sí, larga, llega incluso atraviesa la provincia también. Claro, pero Leandro N. Alem, ponele... Bueno, no sé, se divide. Leandro N. Alem es una parte, Espacio Colón. Claro. Bueno, sacá Paseo Colón y ponerle avenida Islas Malvinas, pero Rivadavia es muy larga, es una avenida muy importante. Sí, aparte es una calle, bueno, qué sé yo, en algún momento había una calle que se llamaba Cangallo, sí, hace muchos años atrás, y esa calle ahora se llama Presidente Perón, claro. Juan Domingo Perón. Eso también fue alguna idea de algún legislador, que lo propuso algún legislador peronista, y tuvo eco y le cambiaron y pusieron a la tradicional calle Cangallo, que era una de las calles más importantes de la ciudad, le pusieron el nombre de Teniente General Domingo Perón. Claro. Domingo Perón. Ahora, ¿no? Vos te fijás que hay legisladores que, en vez de estar fijándose qué pueden hacer para reducir el déficit fiscal, para mejorar la economía argentina, se fijan en los nombres de las calles. O sea, algo que yo creo que al común de la gente no le modifica la vida, ¿no? Y creo que los legisladores tienen que legislar para mejorarle la calidad de vida a la sociedad. Creo que se fijan en cosas que son, sí, cosas efímeras, ¿no? No tiene mucho asidero, está bien. La ciudad tiene un lindo homenaje a los caídos de Malvinas, claro, el retiro. Que más de una vez fue vandalizado. Donde hay una guardia permanente, claro, de granaderos. Permanentemente hay un granadero, sí, al costado. Así que, no sé. Veremos si tienen eco o no. Por ahí se aprueba y lo van a tener que cambiar. No sé si por ahí el tramo que ocupa la ciudad de Buenos Aires, porque sí, después de la General Paz sigue. Claro, el Ramos Mejía sigue. La avenida Rivadavia sigue hasta Edo, sí, creo. No sé hasta Morón. Creo que tiene como hasta el 20.000. Sí. Tiene una cosa así. Pasando el 20.000. Pero la verdad es que se tendrían que poner a hacer cosas más interesantes para que la gente viva mejor. Exactamente. Bueno, vamos a otro tema musical en esta tarde. No te olvides de enviar tus audios, como lo hizo nuestra amiga de Houston. Así es. 11-6400-7047, @RadioVox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Y si no, www.fmradiovox.com. fmradiovox.com. Es tan duro para mí, a mi casa volver, después de estar contigo, conociendo mi destino, que me espera mi mujer. Es tan duro para mí tenerle que decir, que es a ti a quien yo amo, que es a ti a quien yo extraño, y contigo he de morir. ¿Cómo le digo a mi mujer que ya no la quiero más, y otra ocupa su lugar, que sin ti vivir no puedo? A volver después de estar contigo, conociendo mi destino, que me espera mi mujer. Es tan duro para mí, pero debo ponerle fin. Este amor fracasado, porque estoy enamorado y contigo he de morir. ¿Cómo le digo a mi mujer que ya no la quiero más, que otro ocupa su lugar, que sin ti vivir no puedo? ¿Cómo le digo que es WhatsApp 11-6400-7047. Teléfono 4200-6511. Prendete a Frecuencia Show Extra Large. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11-6783-8322, 11-5829-5610. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-782042, 1565-16-7490. Su crédito, préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz, adhesión débito directo por CBU, aprobación asegurada en 24 horas, cuotas fijas y en pesos, su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43-31-88-70 o por WhatsApp al 11-25-15-97-14. Su crédito. Estamos para servirle. Bueno, enseguida se viene Frecuencia Retro. Esto va a ser a las 18:30. Después a las 19 se viene Frecuencia Fans con todo, con todos los audios que ustedes están mandando en este preciso momento. ¿A qué número? Lo mandan al 11-6400-7047. @RadioBoxFM. Estamos en Instagram, estamos en Twitter, en todas las redes sociales, así que escribinos y participá. En este momento está totalmente bloqueada la 9 de julio. Porque se hizo un acampe gigante. El segundo acampe. Son 3 días de acampe. Claro. Creo que este es el primero, ¿no? Sí. Así que 3 días consecutivos, de acá hasta el viernes, de acampe en la 9 de julio. Realmente es desastroso que pase esto, porque esto corta la vía de paso de mucha gente. Claro. De mucha gente que va y viene de la provincia hacia Buenos Aires y viceversa, gente que va a trabajar, gente que va a estudiar, sí. Y ellos están ahí pidiendo por aumento de los planes sociales, no están, la verdad que no sé qué. Claro, quieren más cápitas, o sea, quieren que más gente cobre. Creo que es el único país en el mundo donde pasa esto. Sí, en todos lados dan, en muchos países, por ejemplo Brasil también tiene planes sociales, pero no tantos. Estados Unidos también tiene ayuda. Aumentan, El tema es que son temporarios. Acá hace 22 años, 21 años. Cobran aguinaldo. A ver, no está mal, pero tiene que ser temporario. Tiene que ser algo para paliar el momento en que la gente no tiene trabajo. Ahora, se les ofreció, el ministro Zavaleta les ofreció herramientas. Y los líderes piqueteros no quisieran que mandar a... Hay muchos campos, muchos campos despoblados, a cultivar en los campos. Sí, sí, hay un montón de cosas para hacer, porque todos decían, ¿qué contraprestación con dan? Con esas herramientas pueden cultivar en los campos, claro. pueden sacarle, qué sé yo... leche a las vacas. Es una situación muy muy triste, ¿no? Porque tanta gente que no trabaja, que cobra un plan, que no tiene la oportunidad de salir adelante, ¿no? Por sí misma. Pero es preocupante, porque las organizaciones sociales y los líderes que manejan estas asociaciones necesitan que ellos existan. No hacen nada para resolverles el problema, ese es el tema. Porque ellos los necesitan para hacer este tipo de actos, este tipo de movilizaciones. Ellos se enriquecen también y se agarran del derecho a huelga, del derecho a protestar. Pero se olvidan de que hay un derecho a la libre circulación. Porque para la gente, como dijimos antes, hay gente que a esta hora viene de estudiar, viene o que viene a trabajar todo el día, va a estudiar, va a la facultad. Hay claro. gente que no todo el mundo vive de los planes sociales. No, seguro. Vos, por ejemplo, que vayan a acampar, no sé, allá en el Riachuelo. Salís de trabajar 10 horas, personal de salud, por ejemplo. Salís de trabajar y vivís en el conurbano. Tenés que te cambia el lugar de donde tomás tu el colectivo o el tren. La verdad que es preocupante que suceda esto. En Argentina son cuadras y cuadras de gente que bueno, que está solicitando un plan social. Esperemos que en algún momento se revierta la situación y que bueno, que esta gente pueda tener el trabajo que le corresponde. Vamos a un temita más, ¿no? Sí, bueno, estábamos acá preproduciendo. Muy bien, está bien. No, la verdad es lamentable, tienen que ahí esta gente, si no pueden abrir ¿qué puede ser? ¿Entrarán en la cancha de River? ¿Le abren la cancha de River y que protegen ahí 3 días? Y la cancha de Boca y la cancha de River no, la no, llenan. No, la de Boca no. Que vayan a la de River ahí, que le abran el Monumental y que acampen ahí. ¿Qué te parece? No, sí, sería genial. No, sería genial que esto no suceda, ¿no? Y que lleguen a que... Porque qué pasa, esto una vez que lo cobran ya después queda de por vida. Sí, ya está. Hasta que no consigan trabajo no... Y ojo que bueno, durante el gobierno de Macri también le dieron más planes. Se triplicaron los planes en la época de Macri, se triplicaron. Por eso, llevamos 21 años de asistencialismo en Argentina, que cada vez se multiplica, ¿no? Obviamente. Vamos a la música. Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos. No te diré quién, pero llorando por mí te vieron. Por mí te vieron. Déjame decirte. Que yo vea cómo te va, para que yo vea, pues. con él. La foto que subiste con él dice no que era tu cielo. Mamacita. Frecuencia Show, galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Tapicería La Paz, trabajos en general, retiros a domicilio, seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Imprenta Carizaro, de Ricardo Carizaro e Hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317. Quilmes, teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, sociedad anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224 8831. No se pierdan Frecuencia Retro, que va a estar inolvidable, ¿eh? En instante, sí. Ya está sonando algo de fondo, ¿eh? Sí, ahí se viene un adelanto. Con todo Frecuencia Retro. Bueno, volviendo a las plataformas, que es lo que más produce, porque no hay ficción en la televisión, pero ¿dónde está la ficción? ¿Dónde están las películas, las series? En las plataformas. Exacto. A partir de hoy, en Netflix podés ver Granizo. Exacto. Es una película. Es una película argentina protagonizada por Guillermo Francella. Sí. Una película muy particular que tiene que ver con un meteorólogo más querido y popular del país. Exacto. Que goza del afecto de toda la gente, que de la noche a la mañana se convierte en la persona más odiada por una falla en su pronóstico. Parece que falla, dice que va a estar espectacular el día, que va a estar todo bien y o que va a haber una lluvia, no sé bien cómo es la trama. Claro. Pero de repente hay un granizo que rompe a la gente, le rompe todos los autos y a partir de ahí lo odian. Así que bueno, es una trama bastante, se convierte en una comedia pero con tintes dramáticos. Claro. Porque lo que padece ese hombre parece que es terrible. Claro, es como una falla en su labor, que lo van a buscar y lo quieren matar. Claro. Uno, porque lógicamente esos autos acá pasó después, una vez, pasó con un, pero los pronosticadores hay muchos que la pifian dos por tres. La mayoría cierta, pero bueno, todo puede fallar. Sí. Así que una película bastante entretenida, donde también tiene una participación la chica del momento, que es Laurita Fernández, que está haciendo de todo, está haciendo radio, está haciendo cine, va a hacer teatro, y también está haciendo Bienvenidos a Bordo, está haciendo mucha televisión, muchos programas, muchas cosas, porque lo hace bien. Sí, es súper talentoso. Es carismática y bueno, la gente la quiere y bueno, también tiene muchos seguidores a través del fandom, de las redes sociales, que eso marca una diferencia importante. Es la Guido Casca en mujer. Exactamente. Multifacética. Sí. Así que, y bueno, ella quedó al mando de uno de los programas de Guido Casca, fue a hacer un reemplazo y se quedó. Sí. Y ahí la rema bastante bien. Muy bien lo hace muy bien. Sí, sí. Bueno, el que está en problemas es Elegante, Elegante siempre está en problemas. Para mí ese chico va a terminar mal. Va a terminar mal. La fama cuesta. Bueno, acá dice que Elegante fue denunciado por agredir a un joven. El denunciante está internado con golpes en la cabeza y asegura que el cantante lo agredió. Dice que le pegó con un arma de fuego. Increíble esto, ¿eh? De polémica en polémica. Porque... Esto lo que pasa es que después los abogados van, arreglan todo, porque claro. Tenía los abogados mediáticos, creo que el abogado de él es Chipola. Sí, sí. Después se soluciona, pero el tema Elegante pasa que ese chico está mareado por la fama, por el éxito repentino, y eso lo va a hacer pegar un golpe, ¿no? Es que es increíble, y es algo que siempre decía Maradona, que salió de no tener nada en un barrio súper, súper, súper humilde a manejar un Lamborghini. O sea, vos fíjate, Elegante de no tener nada, nada, nada, a manejar una de las últimas BM. O sea, porque encima los representantes es como que los incitan a que se compren cosas lujosas, ¿no? Está bien que se lo compre, pero hay que ver si está en condiciones a veces de manejar ese vehículo, porque a veces está bajo los efectos de las drogas. Bueno, las sustancias, ahí sería bueno que alguien, que ya que hay dinero de por medio, claro, que tenga un chofer que le maneje. Pero a lo que iba, no era el problema del auto que maneja, sino que en la anterior polémica, ¿qué pasa? Le había pegado una piña a un vecino. Tenía una fractura en la mano. Y él manejaba el auto con un yeso. O sea, no, si estás enyesado, no puedes manejar. No. Entonces, básicamente sí, pero... Poder podés, no debés. Es medio es complicado. Muy transgresor. Así que bueno, esperemos que se resuelva favorablemente para la víctima. Sí, está disfrutando de una fama inusitada en poco tiempo. Uh-huh. Mucho dinero que está llegando a su vida. Pero bueno, hay cosas que van a tener que revertir, ¿sí, no? Sí, y es preocupante que dé este tipo de ejemplo a sus seguidores, ¿no? Bueno, vamos a... No, todavía nos falta para Frecuencia Retro, falta poquito, pero ahora vamos a escuchar otro temita. Muy bueno estuvo la versión del Averizo que hizo de uno de los temas más emblemáticos de Rodrigo, ¿eh? Sí, muy buena. Excelente versión, y parece que hay otras versiones de otros temas que están muy buenas. Así que el Averizo, que es uno de los mejores grupos que tenemos acá en la Argentina. Hoy en día sí. Me sentí tan diferente. Prendete a Frecuencia Show Extra Large. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Su crédito, préstamos personales, mínimos requisitos, con y sin veraz, adhesión débito directo por CBU, aprobación asegurada en 24 horas, cuotas fijas y en pesos. Su crédito. Solicítalo llamando al teléfono 43 31 88 70 o por WhatsApp al 11 25 15 97 14. Su crédito. Estamos para servirle. Bueno, continuamos en Frecuencia Show, acá tomando unos mates, porque hace frío ya. Está muy fresco, ¿eh? 15 grados hace. Hasta la perrita la tiene, perrita no sé qué, tiene frío, mirá. Sí, mirá. Bueno, hay un lío bárbaro con el tema de... Así como hubo lío con Wanda Nara y el Wanda Gate. Wanda Gate. Wanda Gate, ahora está el Lizzie Gate. Y el Zaira Gate también. Ah, el Zaira Gate también, sí. El Lizzie Gate está con todo, ¿eh? Está con todo, ¿qué sabes? ¿Que estuviste mirando algo? Alturria, el novio. Sí, se separaron. Al final no la quería tanto. Bueno, aparentemente hubo una tercera en discordia y obviamente, bueno, estuvieron ahí una fe. ¿Todo esto habrá algo real o hay todo? No sé. ¿O hay cosas que están armadas? A mí me parece Lizzie que es una persona muy genuina, que se muestra tal cual es, y no creo mucho, que está sí, estudiando la carrera de abogacía. Yo creo que tiene mala suerte en el amor. Se le pega mucho chongo por interés. Y ya resucitó varios parásitos, así que nada. Ahí lo llevó a Europa. Claro. Sí, todo lo que hace, que les compra autos, que esto, que lo otro. Pero bueno. Está bien que ella no pagó ahí pagó Marley. La verdad que Lizzie es una persona muy querida en Argentina. Tiene un carisma increíble. Y la verdad que nosotros lamentamos que le sucedan estas cosas, si ¿no? Todo porque... esto lo está aprovechando. Bueno, lógicamente América, que tiene programas de chimentos. Entonces, bueno, aprovecharon este tema para levantar algunos puntitos de rey. Cada intruso le da con un caño. Y sí, ahí también estuvieron criticando a Florencia Lavé porque parece que se burló de Lisi. Claro, bueno, pero hoy parece que lloró, pidió disculpas, la verdad que no entendemos. Igual, Florencia, todo lo que venga de Florencia de la B no es bueno. Así que sí. Ya sabemos cómo es. Pero Lisi, como dijiste vos, es fuerza, ella está haciendo una carrera universitaria, hasta hace poco manejaba la peluquería, tiene la peluquería que la sigue teniendo con sus empleados, hace teatro. Sí, una persona muy querida en el medio, muy querida. Así que se sacrificó, logró tener su casa en un country de Jackson. Sí, siempre esforzándose, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo termina ahora el Lizzie Gate. Esperemos que no se le pegue ningún parásito más, porque ella parece que ahora dice que no sabía, que ella estaba que no sabía tanto, que él parece que se le fue el amor, bueno, no sé, toda la historia, ¿no? Sí, pero el muchacho aparece en cuanto programa de chimentos y obviamente que sí, porque tiene sed de prensa, tiene sed de cámara. Exacto. Así que no extrañaríamos que lo podamos ver en algún reality. En cualquier momento lo vas a ver cocinando o en algún hotel. Sí, dando vueltas por ahí. Se fue Leo García del hotel. Se escapó, parece que ni mostraron en el momento. No sé, lo que pasa es que este reality es un reality que se graba, no está en vivo. Claro. No es como Gran Hermano, que por ahí había partes que salían en vivo, ¿no? Claro. Esto está editado, todo grabado. Bueno, no se pudo ver. Hoy ya entra alguien en lugar de él, que creo que es un actor, y bueno, se pone a ver. Es entretenido el programa. Sí, tiene momentos interesantes. Antes que ver tanta guerra y inflación y demás. Es como que es algo para relajar un poco. Exactamente, ¿no? Para despejar la cabeza. Y hay personajes ahí que no son tan famosos, pero ¿qué pasa? Esto los hace, al empezar a hablar Leo García, nadie hablaba de él hasta hace. Más allá de que tiene un carrerón. Sí, es un. Por delante, nadie hablaba. Él dijo: soy el rey del pop. De Leo García, ahora hablan de Leo García. ¿Qué sé yo? Y volvieron a hablar de Silvina Luna. Claro. Con Lisa creo que tuvo ahí un... Lisa Vera también. Así que bueno, sirve para eso, ¿no? El reality. Es para mostrarse, sí. Bueno, está nuestro quilmeño amigo Walter Queijeiro. Que es uno de los firmes candidatos a ganar, porque él y el Pato Galván son como los más serios, ¿no? Los que llevan una línea de conducta, como que hacen todo bien. Por ahí va la cosa, ¿no? Están encaminados. Después está Canigia, que es el hijo de Canigia, que es el personaje. Hay muchas quejas de Canigia. Es como un personaje. Ahí. Hablando de... Pero le sirve a los efectos del show, le sirve. Sí, bueno, hablando de los Canigias, justo que lo trajimos a Alex, sus padres tenían una disputa por una cuestión de abuso que había solicitado en la justicia Mariana Nanis y dictaron falta de mérito. Así que el juez de la causa dictó falta de méritos. ¿Por qué? Porque no había pruebas suficientes para comprobar lo que ella decía. Sí, en medio acá creo que hay un tema de despecho. Sí. De un montón de cosas. De una relación de años que se terminó abruptamente. Claro. Y que, bueno, obviamente que tenía muchos beneficios que ahora no los tiene. No sé de qué vivir ahora, porque no sé si él les seguirá pasando plata, no creo, porque... No, división de bienes. Los pibes se la rebuscan, ¿no? Haciendo realities, haciendo presencias. Bueno, el más grande es artista plástico. Sí, él vive en Marbella. Claro. Pero ella no sé cómo vive ahora, qué sé yo, habrá vendido cosas. Claro. No, porque igual Canija no creo que le esté pasando, no tiene derecho a pasarle nada ahora. Claro. Porque no está manteniendo pibes. Pero ¿a qué punto hay que llegar para hacer una denuncia así? Por eso es que, viste, resulta un caso muy raro. Muy raro. Y hay intereses ahí, ¿no? Así que bueno, los Canigia... Siempre son noticias. Siempre son noticias. Llegó el momento que estabas esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Los temas que marcaron una época. Tu época. desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Ahí vemos que hay muchas fanáticas que se están reincorporando después de unas vacaciones, parece, ¿no? Porque había muchos que no las... Hacía rato que no las escuchábamos, como a Vilma. Bienvenida de nuevo, ¿eh? Bienvenida, Vilma. De Il Volo. Comunidad Il Lobo. Il Volo. Las Il Volovers. Ahí está. Y también, bueno, siempre las que están siempre ahí, sin olvidarnos de... Gise, que están organizando, creo que un streaming con Rafael Bueno para estos días. Están por hacer un streaming. Enamoradísimo él del público de Argentina. No se olvida más de ese septiembre, de esa fecha de septiembre que hizo en el Sony. Y siempre que puede se acuerda y lo postean imágenes de esa noche. Hay que repetir. Claro. Pero bueno, como no se puede, porque no debe haber nadie lo de. Puede contratar por ahora. Claro. Va a ser un streaming, ¿sí? Lo vamos a ver. Y bueno, ¿qué más? Bueno, mucha gente que está ahí, todos mandaron audios, ¿no? Bueno, y la gente de Nunca Voy a Olvidarte, que también siempre están presentes, ¿eh? Tenemos algo de Cristian para Frecuencia Fans, ¿o no? Y vamos a escuchar lo de Cristian, lo nuevo. Ahora lo escuchamos en Frecuencia Fans. En Frecuencia Fans lo vamos a pasar para las chicas los Fans Club. Bueno, te cuento, Nico, que la FIP embargó a Batistuta por una cifra millonaria. Estamos hablando, para los que no saben, del ex delantero de la selección argentina y la Fiorentina. ¿No Boca será una Junior. Venganza? Dicen. Una venganza porque él se sumó a Juntos por el Cambio. Exacto. Y siempre fue muy crítico de este gobierno, ¿no? Recordemos que él tiene campos en Santa Fe y que, bueno, trabaja en la tierra, ¿no? Pero bueno, la FIP lo embargó por 3.853.341 pesos, así que va a tener que abonar esa cifra. Sí, ha dicho monto se le suma un 15% en concepto de intereses y cuotas judiciales por no abonar impuestos a los bienes personales. Oh. Así que bueno, por no abonar bienes personales. Recordemos que en estos meses estuvo abonando bienes personales, había que ponerse al día. Pero Batistuta me parece que es una persona intachable. Sí, el tema es que, bueno, es una persona que critica al gobierno y que le van a buscar el pelo al huevo. Y que obviamente si tiene que pagar, lo tiene que pagar. Aparte creo que anunció ayer, en estos días, anunció que se sumaba a Juntos por el Cambio. No sé si por la provincia de Santa Fe, sí. Desde ahí. Sí, sí. Así que sí, con Caro Lozada. Carolina Lozada, que está haciendo una gestión impecable. Excelente, ¿eh? En el Senado, sí. Y que tiene posibilidades de seguir y de convertirse en futura presidenta. No, gobernadora. O gobernadora, gobernadora de Santa Fe. Recordemos que Cristina Fernández de Kirchner fue diputada, fue senadora. Claro. Después llegó a tener dos mandatos. Todo puede pasar. Lo que tiene. Sí, nos acordamos siempre de la comunidad. Sí, no? la comunidad Il Volo. Van a sonar enseguida. Hoy abren Frecuencia Fans. Hoy abre Il Volo. Exacto. Así que elijan con qué tema vamos a abrir, ¿eh? Después. Ah, bueno, listo. Ahora seguimos con un retro. The world goes Frecuencia Show, como siempre, por La Vox. We'll be right back. desde Quilmes y para todo el mundo transmite Radio Box 102.9. Hoy habíamos hablado de Paul, ¿no? De la figura, del genio que es Rodrigo de Paul en la selección, y el que lo elogió es el Coco Basile, en una entrevista que dio recientemente, y dijo: cuando de Paul llegó a primera era un jugador técnico, enganche, frío, ahora es totalmente distinto, es una fiera, es vivo, inventa faltas, le abre al referee, chamulla, tiene potrero, tiene barrio, me gusta muchísimo Rodrigo de Paul. Esto lo dijo Coco Basile, que es uno de los DT emblemáticos de la selección nacional. Palabra más que autorizada. Palabra autorizada, si las hay, que elogió la figura de Rodrigo de Paul, hoy por hoy, como dijimos antes, uno de los líderes que tiene Argentina en su trayecto hacia Qatar, que cada vez falta menos. Este viernes se va a hacer lo que es el sorteo de los grupos, de los distintos grupos. ¿Cuántos grupos serán? Y 8, ¿no? Claro, 8 por 4, 32 equipos. Claro. 32 países, 32 ilusiones. Muchos países que no llegan. Chile no llegó. Chile no llegó. Le mandamos un saludo a toda la gente de Chile. No llegó. Colombia, Italia tampoco. Italia, que es un país que ha ganado mundiales. Creo que Italia que tiene que jugar con Argentina. Porque la final de vendría a ser del mundo. Claro, Italia versus. No sé cuándo juegan ese partido. En junio. Que es un partido, claro, porque Italia es el campeón de la Eurocopa y Argentina la Copa América. Así que bueno, es todo un mundo de selecciones, que muchas ilusiones en ese sorteo. Sí, la selección colombiana también quedó afuera, que por lo general siempre tiene muy buen está equipo. Argentina llegó a Uruguay, está muy contenta Jime. Sí. Porque ella, su ídolo Suárez hizo un buen Uruguay partido. Ganó 2-0, ¿no? Sí. Un golazo de chilena hizo Ecuador, que tuvo un buen desempeño. Creo que Ecuador puede llegar a ser una revelación. Ecuador de la mano de Gustavo Alfaro, director técnico argentino. Perú de la mano de Gareca se metió en el repechaje. Muchos directores técnicos, el único que no llega es Venezuela. Bueno, ahora Néstor José Pekerman agarró Venezuela. Está Pekerman en Venezuela, está Gareca en Perú. En Perú, que ya es el segundo mundial. Sí. ¿No? Sí, creo que el segundo. Segundo mundial. Después está tercer eliminatorio. Alfaro en Ecuador con un muy buen papel. ¿Y qué más tenemos? Los mellizos en Paraguay. Estuvo el Toto Berizzo anteriormente también. Pero Paraguay no juega. Martino en México. Tata Martino en México. Recordemos que México y Estados Unidos aún no están clasificados, son los favoritos para clasificar, pero ya clasificó Canadá. Y se viene, bueno, siguiendo con el ámbito deportivo, todas las, lógicamente cuando fue el partido, el último, este partido no, el de ayer, sino el anterior en la cancha de Boca, entre Argentina y Venezuela, se especula mucho con que era el último partido con la camiseta de la selección en suelo argentino de Di María y de Messi, ¿no? Y se está hablando del futuro de Messi, cómo va a ser, porque no está pasando un buen momento en el Paris Saint-Germain. Sí. Algunos especulan con que volvería al Barcelona. Aparentemente con esta gestión no volvería, porque no se lleva bien con el capo del Barcelona. No se lleva bien. Y también se está rumoreando de que su próximo club sería en Estados Unidos. Podría ir a jugar allá. Al de David Beckham, creo que es el Inter. Sí, el Inter de Dallas, ¿no? Inter de Dallas. Bueno, ahí podría ser el cierre de la carrera de Leo Messi, ¿no? Yo creo que se va a ir a un club estadounidense para juntar los últimos dinerillos que yo creo que no dos necesita, o tres años más va a seguir jugando. No necesita mucho más. Es más, por la dieta que lógicamente tienen, que él va por la Copa. Su sueño es tener, acariciar la Copa del Mundo, como la hizo Maradona. Él no lo hizo todavía. Bueno. Maradona, sí. Este yo creo que es el mundial para que Leo se consagre, ¿no? Y bueno, la selección. Mucha responsabilidad también. Y ojo que él sufre mucho las responsabilidades. Sí. Porque se carga mucho. Eso es motivo de que él tenga que muchas consultas virtuales con el psicólogo. Mirá. Se especula hasta que con psiquiatra. Bueno, el otro día en la cancha de Boca mostró. Él tiene como que le agarran arcadas. Claro, son ataques de los nervios. Son de pánico. Claro, es como un ataque de pánico. O sea, la Bombonera es una cancha imponente. Ya ha jugado Leo y ha jugado en todas las canchas. Aparte, la verdad que se vio muy bien como nunca la selección lució en esa cancha. Mejor que en River. Sí. Bueno, el tema es era que... Era un contraste muy bueno. Esos contrastes azul y oro con la camiseta argentina. Yo lo que creo es que en los momentos así que son cúlmines, porque recordemos que puede ser el último partido de Messi en Argentina. Oficial. El último partido en la Bombonera. Yo creo que Messi sabía todo eso mismo. Por eso eran muchas emociones encontradas. Mismo, él dijo en una entrevista post partido, ahí caliente, ni bien terminó el partido, ahí en el campo de juego, Edul, un periodista de Teis Sport, le pregunta: ¿y qué viene después del Mundial? Y le dijo: mirá, tengo que reevaluar, por eso creo que esta era una noche soñada, que esto que el otro. O sea, dio a entender como que ya oficialmente en Argentina no va a jugar. Y eso creo que también tenía que ver con su estado, ese estado que le genera esas arcadas. Sí, ese estado de emoción, ¿no? Claro. Y bueno, y después se distendió un poco después de ese partido y con su familia fue al teatro. Uh-huh. Fue a ver la obra número uno de la Argentina, que es Inmaduro, que no hay entrada de acá un montón de días. Sí. Y estuvo ahí con su familia viendo, y después subió al escenario. Diego Peretti, Adrián Suar. Fue ovacionado, así que... Ahora, qué perfil bajo tiene, ¿eh? Sí. Fue con la mamá. Estaba con el papá, la mamá, el hermano. Mm. Había un grupo. Fueron en una combi. Sí. Así que, bueno, una distensión para el 10, ¿no? Pero la simpleza que tiene es admirable. Sí, sí, sí. Porque tiene millones y millones y millones y es tan simple. Bueno, les cuento a los fanáticos tuerca y a los motoqueros que desde el primero al 3 se va a correr el MotoGP en Termas de Río Hondo, así que este fin de semana vamos a tener la actividad internacional del motociclismo mundial, o sea, es la Fórmula 1 de las motos que... El que le gusta mucho las motos es a Nacho Viale, sí. Incluso está ahora, no sé por dónde está en moto, se va en moto y capaz que fue a Termas de Río Hondo en moto. Suele ir ahí, pero ahora creo que estaba en el exterior, no sé. Ajá. Incluso con su padre llegaron no sé dónde. Por eso está demorado mientras él está en moto por el mundo. Sí. Su abuela está ansiosa porque quiere volver a la televisión y no se termina de cerrar su contrato. Claro. Y ella está expectante que quiere volver a trabajar ya, no se aguanta más. Y no puede perder tiempo. Así que, pero bueno, está esperando que porque el que decide es el nieto, porque es el que maneja los contratos, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, se está deliberando a ver qué es lo que va a pasar. Se habla de que posiblemente ella haga un programa y la nieta otro. Mirá, ¿no? Porque sería mucho. Estaría bueno. Sería mucho para ella hacerlo. La noche tendría que hacer la creo que Juana. Sí, posiblemente se dice la noche que el canal le había propuesto a ella que haga la noche y a Juana los almuerzos. Ah. Pero bueno, no sé. Para mí Mirta es más de almuerzo y Juana de noche. Pero de noche. A Mirta le quedan muy bien esas mesas con políticos. Noche con los políticos, con... las mesas opositoras. Sí, no sé si ya está para eso, ¿eh? Mm. Parece que ya está más para distenderse, para sí, disfrutarlo. Bueno, veremos cómo cierra. Bueno, Mirta es guerrera, ¿viste? Bueno, no, podemos ir al pronóstico. Podemos ir al pronóstico. Nos queda para un tema más, ¿no? Vamos a un tema más. Vale. Para Nancy de Texas, este tema. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Bueno, tenemos pronóstico, ¿no? Sí, tenemos. ¿Sigue el frío o no? Sí, el frío va a continuar en la provincia de Buenos Aires. Ahí ya te digo. Por los próximos días, seguramente. Mirá, para la provincia de Buenos Aires, para mañana se espera muy buen clima, con 19 grados de máxima, 9 de mínima, pero la sensación térmica puede llegar a 6 grados. Así que en áreas suburbanas, seguramente la temperatura llegue a los 6 grados. Para el día viernes también, excelente clima, 19 grados de máxima, 14 grados de mínima. Para el sábado también, muy buen clima, sin nubes, 22 grados de máxima, 16 de mínima, y sube un poquito la mínima. Y el domingo, 24 grados de máxima, 13 de mínima. Para va la subiendo, como va subiendo un poco. Exacto, para la próxima semana, las temperaturas van a ser otoñales, entre los 24 y entre los 12 grados. Temperaturas más acordes a esta época. Exacto. Estas que tuvimos estos días son temperaturas ya de invierno. Sí. ¿Eh? Bueno, agradecemos a todos los que se comunicaron en el día de hoy, a la gente de Texas, a la gente de México, de Guatemala, bueno, a toda la gente que está ahí. Los de Cepeda están también, ¿no? Sí. Cepeda Suiza, bueno, a todos, ¿eh? Gracias por haber estado del otro lado, como siempre. Vamos a arrancar Frecuencia Fans con el tema Lo que te di, de Marc Anthony, dedicado especialmente a Vilma de Bransen, que es de la comunidad El Bolo, ¿eh? Gracias a Damián, que nos acompañó como siempre en la operación técnica. Un saludo a Graciela, que nos estuvo escuchando como siempre. ¿A quién más? Bueno, a Cintia, a Fiore, Cintia, a Marian. A todos. A toda la gente que siempre está del otro lado. Margarita. Gracias, Gastón, y feliz cumpleaños. Mañana. Gracias. Bueno, hoy es mi feliz no cumpleaños. Claro. Mañana sí. Mañana, bueno, 39. Mañana. Que los cumple feliz, que no, por un día no lo pudimos festejar. Es verdad. El año pasado lo festejamos. Estaba llegando la torta y se la volvieron a llevar porque no es tu cumpleaños hoy. Mirá vos. Hoy hubiésemos festejado el no cumpleaños. Claro. Pero bueno. Bueno, y también te. Bueno, al regreso. Felices vacaciones porque también vas a estar unos días. Gracias, gracias. De vacaciones. Si veo que me puedo conectar, llamo. No, creo. Te vas a comunicar de allá, no. Vas a estar en la playa. Tomando un coco. Sí, bueno, pero en honor a ustedes. Bueno, gracias a todos, como siempre, los dejamos en la compañía de Frecuencia Fans y nosotros nos reencontramos el próximo miércoles, ya en el nuevo mes, ¿eh? Ya sí. Estamos en el mes de abril, en esto que se llama Frecuencia Show. Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show. 19ª temporada consecutiva en el aire, galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Con Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Y los miércoles, de 19 a 20, prendete a Frecuencia Fans, el programa donde suenan tus ídolos. Como siempre, por La Voz.